El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 940 AM y a través del internet en la www.casadelacultura.gob.es. Esta tarde habla con ustedes Nicanor Benítez y también me acompaña mi compañero de locución Juan Carlos Mazabanda. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Nicanor. Buenas tardes contigo y con todas las personas que nos escuchan. Les damos a todos una calurosa bienvenida en esta tarde que está un poco nubosa, un poquito gris. Espero que no llueva más tarde, si no nos mojaremos al terminar el programa. Bueno, empezamos ya con Punto Diverso, un programa de la población LGBTI para todo el público que tiene como finalidad abrir la mente de las personas hacia nuestras realidades, las de las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex. Y como siempre nos acompaña en controles Daniel Castellanos, a quien le agradecemos su colaboración, así como a todo el personal de la radio de la Casa de la Cultura, que nos da este espacio para compartir con todos ustedes que nos sintonizan de lunes a viernes desde las 16:30 hasta las 17:00. También quiero extender un saludo cordial a Silka, Lorena, a John, que nos están escuchando desde la Fundación Ecuatoriana Equidad. Y recuerden a todas las personas que nos están escuchando que igual nos pueden enviar sus mensajes al celular 099-8755-261 para poder interactuar con ustedes. Juan Carlos, la semana anterior abordamos el primer programa con temática de salud. Hoy, martes 25 de noviembre, retomamos ese tema. En los minutos que tenemos de aquí hasta las 5 horas que cierra el programa, hablaremos precisamente sobre salud sexual. No todo, obviamente, porque es un tema bastante amplio, un tema que daría para hablar todo un año, si no me equivoco. Pero al menos dialogaremos con el público, entre nosotros, Juan Carlos, y para que la gente vaya perdiendo a veces ese temor que tiene, ¿no? Que a veces se ruboriza con este tema de la sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, todavía muchas personas se sonrojan, se intimidan y a veces hasta se bloquean. Les empieza a sudar las manos, no logran articular bien las palabras. Y no sé, creo que es un tema que todavía sigue siendo tabú, ¿no? ¿Qué te parece, Juan Carlos? Y para empezar, escuchamos un tema musical. Vamos a escuchar precisamente una selección tuya. Y vamos a escuchar, para todas las personas que nos escuchan, a Verónica Orozco con su tema Las Bragas. Cambiada de desordenada, en el espejo me miro con la boca pintada. Yo ya no soy esa nena y ya no puedo fingir que sigo siendo esa niña buena. Podría darte tres vueltas si me diera la gana. Lo que quieres de mí, que no te tiemblen las piernas cuando saque las garras. Lo que temes de mí, que no te llenes de miedo si me quito la máscara. Si de repente una noche me levanto a tu hermana y le quito las bragas. En mi cama. Tema tan sugestivo, Juan Carlos. Así es, Nicanor. Pero bueno, como para iniciar el tema que hemos preparado para el día de hoy. Para las personas que recién se integran a esta emisora, pues estamos hablando de salud sexual. Y para iniciar vamos a entender un poco más qué es la salud sexual. Por lo que recomiendo leer la definición que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Alimentación, deporte, bienestar, salud sexual y emocional. Conéctate con Punto Salud. Y bueno, ¿qué nos dice la salud sexual según la OMS? La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es meramente la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad. La salud sexual requiere un acercamiento positivo y respetuoso hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantenga los derechos sexuales de todas las personas, deben ser respetados, protegidos y cumplidos. Bueno, esto es lo que nos dice la OMS. Bueno, quizás muchos de nosotros entendíamos que la salud sexual era meramente el tema de utilizar preservativo o el tema de cuidarnos en nuestras relaciones sexuales, ¿no? Y aquí nos dice... A veces también la gente pensaba que solamente se refería al hecho de ser monógamo. O, o que pensaba que con el matrimonio no necesitaba acudir al médico para... Exacto, ya nunca iba a tener una ITS, nunca iba a sufrir algún tipo de enfermedad, alguna infección de transmisión sexual. Pero un poco esta definición de la OMS desvirtúa eso de ahí, nos indica precisamente que... La sexualidad humana va más allá también de esos criterios que nos habíamos forjado, un poco con la educación antigua que habíamos recibido, muy cristiana, muy católica, muy de nuestros hogares tradicionales quiteños, ¿no? No sé, Juan Carlos, quizá pienso que sería importante iniciar preguntando a nuestros radioescuchas, ¿no? ¿Ha sido alguna, en estos últimos 12 meses, tomemos el último año como referencia, hemos sido en los últimos 12 meses al médico, no necesariamente porque tengamos una dolencia, porque quizá nuestra cultura en Ecuador, si no tenemos una dolencia no visitamos al médico, Nicanor, y pienso que es indispensable que nosotros también veamos a la medicina desde un tema preventivo. ¿Y qué pasa con nuestra salud sexual? Hemos ido al médico, no necesariamente quizás por métodos anticonceptivos, sino por alguna otra situación. Hemos ido a preguntar quizá sobre nuestra salud sexual. Por ejemplo, Nicanor, hemos hablado sobre la higiene sexual. ¿Crees que es indispensable tener una higiene, al menos cuando hablamos del tema sexual? Quizá muchos de nosotros hemos ido al médico, algunos no, pero sí quizá motivar a todos los radioescuchas que visitemos al médico, no necesariamente solo cuando nos encontremos en una situación adversa. O sea, tú dices, Juan Carlos, que vayamos al médico antes de que nos salgan esos granitos, antes de que nos empiece a dar escozor, picazón y que digamos, algo pasó aquí, tengo que irme al médico. O sea, creo que lo que tú te refieres, sí, es a que debemos construir una cultura de salud, que sí, es como veíamos antes, o sea, en la definición de la salud sexual es el bienestar físico, emocional, mental y social. Entonces no es necesario esperar a que nos salgan las llagas, estas úlceras ya sea en la vagina, ya sea en el glande del pene, en el ano, sino que también debemos tener como un cierto grado de confianza con nuestro doctor, con las personas que nos van a atender, para irnos a hacer consultas que a veces no están resueltas en el hogar, ¿no? En la casa mismo, nuestros padres a veces se siguen ruborizando cuando los niños chiquitos les dicen, papá, ¿qué pasa con esto? Mamá, ¿qué pasa con esto? Y es porque, de cierta manera, todavía este tema, el tema de la sexualidad y de la salud sexual, todavía es un tema tabú. Es bastante complicado que en las casas, en los hogares, se hable del tema. Y yo lo decía porque hay muchos chicos, muchos adolescentes, que empiezan a tener una vida sexualmente activa y quizás en sus primeras relaciones sexuales desconocen sobre cuáles son los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Y tú mencionabas, por ejemplo, las infecciones de transmisión sexual. Hay muchos chicos que estrenan, pierden su virginidad y en esta pérdida de su virginidad pueden obtener o adquirir una infección de transmisión sexual, ¿no? Hemos escuchado la sífilis, la gonorrea, el papilomavirus, hepatitis B, que son algunas que se mencionan, ¿no? Y también el VIH-Sida, ¿no? El VIH-Sida. No sé si es que dentro de este grupo de enfermedades también está el... Bueno, está efectivamente el chancro, pero no sé cuál es el nivel de incidencia en el país. El chancro y la herpes. La tan común herpes que no sé qué porcentaje de la población tendrá, pero se transmite también a través de relaciones sexuales desprotegidas. Como tú decías, Juan Carlos, en un inicio, es importante que quienes nos escuchan se hagan esa pregunta, ¿no? O sea, si es que en los últimos 12 meses hemos ido al doctor simplemente a ver cómo estamos, a que nos diga así, nos hacen los exámenes, dicen, no, todo tranquilo, usted está bien. Pero eso es crear cultura de salud, ¿no? Crear una cultura de prevención. Sí, también es importante entender que para identificar algunas infecciones de transmisión sexual es indispensable que acudamos a ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado la Cruz Roja, los hospitales públicos o incluso la Fundación Ecuatoriana Equidad. Para los radioescuchas les comentamos que en la Fundación Ecuatoriana Equidad tenemos el servicio psicológico, servicio médico y entre ellos atención a pruebas voluntarias de VIH-Sida y de sífilis. Estas dos pruebas son totalmente gratuitas. Entonces, las personas que estén interesadas en realizarse una prueba, al menos si es que alguno de los que me están escuchando han tenido una vida sexualmente activa o han mantenido relaciones sexuales sin protección, es decir, sin usar preservativo, es indispensable que nos acerquemos a Fundación Ecuatoriana Equidad, que queda en Vaquerizo Moreno, E786 y Diego de Almagro Esquina. Les voy a dar un número telefónico al cual podemos llamar, que es el 2544-337. Les repito, 2544-337. Y bueno, ¿cuán graves son estas infecciones de transmisión sexual, Nicanor? Bueno, depende de cada una, ¿no? O sea, En realidad todas son graves, ¿no? O sea, todas, ya sabremos de grave en la medida en que nos afecta nuestra vida, o sea, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones emocionales y nuestro estado físico en general. Algunas sí, evidentemente tienen una son más graves que otras por los efectos, digamos, médicos, o sea, biológicos que causan dentro del cuerpo humano. Pero más allá de esos efectos está, o sea, cómo sobrellevar la enfermedad, ¿no? O sea, el estado, la ausencia de salud. Y eso nos afecta en los ámbitos social, en el ámbito emocional. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, si estamos con alguna pareja y de repente mientras estamos con esa pareja nos detectan sífilis, como ejemplo. Entonces eso nos va a generar unas dinámicas diferentes dentro de la relación y que nos van a poner quizá también a prueba esa relación, ¿no? Y un dato muy importante, Nicanor, la mayoría de infecciones de transmisión sexual, hasta me atrevo a decir casi todas excepto el papiloma, podemos prevenirlo con el uso del preservativo. El papiloma es la única infección de transmisión sexual que la podemos adquirir aun cuando se utilice un preservativo. Quizá la próxima semana vamos a estar hablando sobre el uso adecuado del preservativo. También es muy importante, ¿no? No solamente es el hecho de utilizar preservativo. Debemos saber cómo hacerlo y cada cuánto debemos cambiarlo, ¿no? Va a ser un reto hacer eso en radio, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Sí, pero los radioescuchas son bastante imaginativos, entonces yo pienso que lo vamos a lograr. Así es. Entonces, como yo les iba comentando, las infecciones de transmisión sexual, incluso quizá papiloma virus se nos viene a la cabeza, ¿no? Porque ahora es una de las infecciones de transmisión sexual que se está escuchando más seguido, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, ha vacunado a niñas de entre 9 y 11 años, y justamente porque el índice, la prevalencia de papiloma es bastante alto, ¿no? Y por ejemplo, papiloma tenemos 60 tipos. Y entre ellos son 5 o 7, si no me equivoco, los que causan cáncer al cuello uterino, ¿no? Entonces, eso es importante saber, ¿no? O sea, el papiloma tiene la mayor repercusión en el caso de las mujeres, porque en el caso de los hombres a veces es no tiene ningún tipo de... Es el portador. El hombre es el portador, pero no todas las veces causa sintomatología. En algunos hombres sí presenta sintomatología a nivel de la uretra interna, pero básicamente el cuadro más grave es en el caso de las mujeres, que la presencia de papiloma promueve, o sea, no sé, es un factor que hace que se presente posteriormente el cáncer de cuello uterino. Y también, Nica, creo que es importante, si nosotros presentamos algún ardor, presencia de algún granito, tanto en el pene, en la vagina, en el ano o en la boca, debemos acudir inmediatamente al médico, ¿no? Porque se puede presentar, puede ser una simple infección y también podría ser una infección de transmisión sexual. Entonces, quizá antes escuchábamos que mi amiguito me dijo, coloquémonos esta sustancia, que el querosene, que la gasolina. Esta hierbita, este. Exacto, pero que son de cierta forma actividades que no son recomendadas y saludables, ¿no? Es importante que un médico te revise, te diagnostique y te dé un tratamiento. Claro, ¿no? O sea, el médico es una persona que ha estudiado 8 años, 10 años, 9 años. Y que está preparado. Está preparado justamente para afrontar eso de una manera muy profesional y esperemos cada vez sea sin prejuicios, ¿no? Entonces, creo yo que sí hay médicos cada vez que ya no están con esta carga social de por ejemplo, si vaya a estudiar en vez de tener relaciones sexuales. Y me refería también específicamente al caso de los chicos gays, de las chicas lesbianas. Hay muchos médicos que ya están un poquito más sensibilizados en el tema y que no van a estar como prejuzgando o emitiendo cualquier tipo de criterio que no sea pertinente. Ya mismo se nos acaba el tiempo, Juan Carlos. Sí, yo quería solo concluir con algo. Si bien es cierto, el VIH está dentro de las infecciones de transmisión sexual, me gustaría abordarlo en un próximo programa porque es un tema bastante amplio. Así es. Y quizás podría ser la próxima semana o dentro de 2 semanas, pues ya les había ofrecido la próxima semana hablar sobre el uso del preservativo. Y con el reto además, ¿no? Sí. Juan Carlos, otra cosa que también antes de pasar a la última tema musical, Quería recordar sobre la sífilis. A veces la sífilis también no tiene síntomas, o sea, solamente tiene al inicio como una erupción cutánea y después está en nuestro cuerpo. Y nosotros, como ya desapareció esa erupción, pensamos que no está con nosotros y resulta que está con nosotros la sífilis. De hecho, Nicanor, la mayoría de las infecciones de transmisión sexual se presentan hacia los 8 días o hasta los 15 días. Pero hay infecciones de transmisión sexual que no se presentan, no presentan síntomas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo recomendable, si yo mantuve relaciones sexuales desprotegidas, es decir, sin haber utilizado preservativo, es indispensable que yo me realice las pruebas de rutina como las de infecciones de transmisión sexual. Así es, Juan Carlos. Nos quedan 5 minutos exactamente, así es que vamos ahora con el último tema musical de la tarde. Es Bésame Mucho con Thalía y Michelle Bublé. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después, my dearest one. If you should leave me, each little dream would take wings, and my life would be through. Bésame, bésame. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering with you I adore. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bueno, mis queridos radioescuchas, bueno, el tiempo pasa muy deprisa, Nicanor, nos tenemos que despedir, pero antes de despedirnos le recordamos a todos los radioescuchas que el próximo martes, bueno, todos los martes vamos a hablar sobre el tema de salud, y el próximo martes vamos a hablar sobre el uso del preservativo. Sí le recomiendo tener en sus casas un preservativo porque vamos a tratar de enseñar cómo utilizarlo desde acá. Entonces vamos a utilizar mucho la imaginación y sí le solicito tener un preservativo. Va a estar bueno el programa, Juan Carlos. Recordarles para despedirnos a todas las personas que nos están oyendo que también nos pueden escribir al Facebook de la Fundación Ecuatoriana Equidad, solicitándonos temas, sugiriéndonos qué desearían escuchar en este programa que empezamos. Estamos en la segunda semana del programa y creo que hasta ahora hemos tenido muy buenas experiencias. Ustedes estábamos hablando con Juan Carlos mientras estábamos en micrófonos. Bueno, señores, creo que eso ha sido todo por hoy. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez y Juan Carlos Mazabanda. Y recordemos que vivimos en un mundo diverso, un mundo de respeto.